FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenas tardes, comenzamos la cuarta edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias del conurbano bonaerense asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un resumen de las principales noticias que pasaron esta semana por FM Moreno 90.1, por FM Tincunaco 107.3 y FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto. Vamos con toda la información que tenés que saber y que estas radios te informan. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Me olvidé de decirte, antes de pasar a la primera noticia, que hoy está en la puesta en el aire y la operación técnica Miguel Ángel Costas, en la coordinación de pisos, Cintia Medina, y quien te habla, Martín Raffo, en la conducción. En primer lugar, nos llega la información de FM Tincunaco. Mientras el gobernador Daniel Scioli se encontraba ayer escuchando el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los centros comunitarios de la red El Encuentro, junto a centenares de centros de la provincia de Buenos Aires, se encuentran en una situación crítica, porque desde hace casi tres meses no reciben el pago de las becas de infancia que otorga el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto pone en riesgo su trabajo diario en materia pedagógica y alimentaria. Si el próximo lunes 16 de mayo no hay ninguna respuesta por parte de la gobernación de Daniel Scioli, algunos de estos centros se verán obligados a cerrar sus puertas. 17 centros de José de Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y San Fernando del noroeste del conurbano bonaerense peligran en su funcionamiento pedagógico y alimenticio. Estas organizaciones cuentan con el programa UDI, Unidad de Desarrollo Infantil, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pero hace dos meses y medio que estas becas no llegan y esto dificulta el trabajo pedagógico y alimenticio con los niños, niñas y adolescentes. Escuchamos a la coordinadora del Centro Comunitario Belén, que nos cuenta cómo afecta esto en el centro. Y a nosotros nos afecta primero y principalmente porque los chicos no pueden estar asistiendo al centro. No le podemos dar no solo la parte de alimentos, sino la parte de estimulación, de todo el tema pedagógico. A los padres también les afecta la situación porque es bastante difícil y complicado para ellos también ver dónde dejan a los chicos a la hora de ir a trabajar o a la hora de venir los chicos a jugar un rato. Creo que nos afecta muchísimo y nos enoja mucho que esta situación no se resuelva y no se tenga en cuenta al momento de dónde pongamos la plata. Acá estamos primero y no atrasarse como hasta este momento, que es imposible para todos. Por otro lado, si no hay una respuesta el lunes 16 de mayo, algunos centros se verán obligados a cerrar. Reportó Silvina Vivas desde Radio Tincunaco. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Esta semana también escuchaste en FM Moreno que el pasado miércoles se aprobó el reglamento que regulará el funcionamiento del Consejo Local de la Niñez en este partido. Este órgano, por ley, deberá elaborar un plan de acción para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el partido. La participación plena, con voz y voto de las organizaciones que participan de este Consejo Local de Niñez, fue rechazada. Solo podrán votar aquellas organizaciones que cuenten con personería jurídica. Reglamento previsible. El miércoles 11 de mayo fue aprobado el reglamento del Consejo Local de Niñez de Moreno. Este órgano, previsto por la Ley 13.298, establece que tendrá como misión la elaboración del Plan de Acción para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes de todo el territorio de Moreno. Si bien hubo modificaciones en la cantidad de representantes que el gobierno comunal pondrá en el Consejo, o que la inscripción para acceder a la personería jurídica esté en la Comisión de Fortalecimiento Institucional en lugar de entidades intermedias, que se haya eliminado las jerarquías en la Comisión Coordinadora, el punto central que hace a la participación con voz y voto de todas las organizaciones, lo que permite un verdadero control social, fue rechazado. Solo las estructuras que tienen personería jurídica tienen plena participación. Víctor Rizzo, integrante de Culebrón Timbal, habló desde la tristeza ante un triunfo de la legalidad. Muy rica en la discusión y eso, personalmente nosotros como participantes del foro sentimos medio un sentimiento de encontrados y una gran tristeza que las organizaciones que tienen personalidad jurídica, que pueden generar un espacio de voto, ¿no?, de voz y voto en la asamblea, que bueno, no se acuerden que de dónde empezaron, esas cuestiones. Yo personalmente la sensación que me queda es esa, ¿no? Una de las modificaciones que se planteaban era precisamente que las organizaciones de todo el distrito de Moreno puedan tener voz y voto en las asambleas, tengan o no tengan personalidad jurídica, con el reconocimiento de otras organizaciones y con el del municipal, ¿no? Reconocimiento municipal. Y hacen un seguimiento de la Comisión de Fortalecimiento Institucional. Una propuesta muy clara, concreta, de realmente de participación general de todo el distrito, de muchas organizaciones que no tienen por ahí hoy el espacio para sí participar, pero no tener voto. Y a veces, si no tenés voto, si no podés plantear en tu voto una decisión o la opinión, bueno, muchas organizaciones lo van a dejar de lado y solamente no van a participar. Así que, como somos, hay algunos números que son 700 organizaciones en Moreno. Y hay, hoy vinieron unas 32, 33 organizaciones al Consejo Local, de 48 que hay anotadas, ¿no? Inscriptas. Bueno, ahí te das cuenta por dónde venía la propuesta del Foro de la Niñez y también nosotros como Culebrón participantes del foro. En ese sentido nos sentimos bastante tristes en la decisión general, ¿no?, de esa modificación. Bettina Perone, referente de la Asociación Civil El Arca, hizo eje en los cambios logrados en el reglamento, pero planteó como condicionamiento que no se haya probado la participación con voz y voto de todas las organizaciones sociales, porque el Consejo Local tiene una función consultiva y no ejecutiva. Me pareció un logro que se pueda haber consensuado un reglamento y que empiece a haber un espacio para poder participar. Me pareció muy importante. Me pareció importante que se pudiera decidir que igual se iba a sesionar en asamblea, aunque no después de una hora de esperar a las organizaciones. Y también me parece muy importante que las comisiones puedan funcionar aunque no haya personas del municipio, que pueda trabajar igual. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las organizaciones que no tienen personería jurídica como las que sí tienen? ¿Y cuáles son los beneficios de las que sí la tienen a la personería? Yo creo que lamentablemente eso no se aprobó, o sea, que pudieran participar todas las organizaciones más allá de que participar con respecto a tener participación plena, que puedan tener voz y voto. Solo se da participación amplia con voz, pero no solo pueden votar las que tienen personería jurídica, y eso me parece que es un condicionamiento importante a la participación de un consejo consultivo que debería ser bien amplio, porque no, en principio no es un consejo que ejecutivo, sino que es justamente consultivo, entonces que tiene que estar la voz de todos presente. En el artículo 1, en su párrafo final, resume el concepto político que ganó la votación. El consejo es un espacio de participación abierto al que podrán incorporarse instituciones en el momento que ellas lo decidan, siempre y cuando cumplan con los requisitos y los procedimientos previstos en este reglamento. Reportó para el Informativo Regional Cecilia Rodríguez desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Bien, en el día de ayer lo escuchaste en todos los medios nacionales, hoy seguramente también estuviste prendido en las radios y la televisión, y también lo escuchaste en FM Moreno, pero allí, en el lugar de los hechos, estuvo FM La Posta, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó el distrito de José C. Paz. De este modo, dejó inaugurada la sucursal del Mercado Central en el centro de este distrito. El acto de inauguración de Cristina Fernández se refirió a la posibilidad de la reelección este año, y luego de afirmar que no va a tolerar ni la explotación ni la extorsión, dijo que no está muerta por volver a ser presidenta. Por su parte, el intendente Mario Ishii dedicó su discurso para apoyar las palabras de la presidenta Cristina Fernández y criticó a los sindicatos como un buen alumno, advirtiendo sobre aprietes al gobierno nacional. La presidenta Cristina Fernández visitó el distrito de José C. Paz. De este modo se dejó inaugurada la sucursal del Mercado Central en José C. Paz en el centro de compras del distrito. El objetivo del proyecto es la venta de alimentos a precios del Mercado Central. El acto contó con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, quien en su discurso se refirió a las posibilidades de la reelección en 2011 y afirmó textualmente que no está muerta por volver a ser presidenta. Por otro lado, pidió a los sindicatos no olvidar su razón de ser solidarios, no solo con sus afiliados, sino con el conjunto de los argentinos, para que no se conviertan en una corporación. Yo no estoy muerta por volver a ser presidenta, muchachos. Yo ya di todo lo que tenía que dar. A mí no me van a correr. Quiero decirles que estoy haciendo un inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante. Y en todo caso, si hay algunos que creen que puede ser mejor otro modelo, que creen que han tenido o tienen tanto poder para torcer voluntades, para que este modelo sea desprestigiado, quiero decirles que conmigo no van a contar. Y veo esta Argentina de hoy, a la que es cierto que todavía nos faltan cosas por hacer, y digo, el intendente Mario Ishii también dio algunas palabras centradas en su apoyo al gobierno nacional y provincial y sobre la gestión de obras públicas realizadas durante su mandato. En este sentido, el jefe comunal criticó a los sindicatos advirtiendo sobre aprietes al gobierno nacional. Por último, la inauguración de esta sucursal del mercado concentrador, anunciada en su momento por el ministro de Planificación Julio Devido, pondrá a la venta alimentos cárnicos, lácteos, frutas y verduras al precio del mercado central bajo el Programa Nacional de Abaratamiento de Precios. Informó para el informativo regional FM La Posta desde Cuartel Quinto Moreno. Preguntas para hacerse, sin explotación ni extorsión. Uno trata de adivinar cómo piensa la presidenta que se puede luchar contra la explotación. ¿Con medidas que reduzcan los precios de los alimentos? ¿Cómo se lucha contra los bajos salarios? ¿Cuál es la medida de fuerza que lucha contra esto, justamente contra la explotación, que no puede ser considerada extorsión? Contradicciones que no son más que del propio peronismo y de su propuesta histórica. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Quinta sesión ordinaria del año en el Consejo Deliberante de Moreno. En la misma quedó expuesto que la acumulación de errores del secretario de Gobierno Municipal, Marcelo Gradín, puede terminar en la interpelación del intendente Andrés Arregui. Un veto de este parece ser la excusa perfecta. A 3 meses de las primarias simultáneas y obligatorias, quienes fueron sus aliados y acompañaron todas las iniciativas del Ejecutivo Municipal durante 15 años de gobierno, hoy dicen no querer ser cómplices. Se acerca la interpelación. En la quinta sesión ordinaria del año quedó expuesto que la acumulación de errores técnicos y administrativos por parte del secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, pueden derivar en la interpelación del intendente Andrés Arregui. El detonante fue el veto firmado por el jefe comunal del expediente referido a la adhesión de un programa sobre detección temprana y atención a la hipoacusia. Jorge Mendieta afirmó que el intendente lo vació de poder un candidato que quiere regresar al Ejecutivo, refiriéndose, por supuesto, implícitamente al diputado nacional Mariano West. El presidente Mendieta, también precandidato a la intendencia, pidió al jefe comunal que contrate asesores para evitar esta interpelación. Pero sí quiero decirle esto al intendente, como yo vuelvo a expresarlo. Póngase un asesor urgente. Urgente, póngase un asesor y fíjese qué le hacen firmar rápidamente. Porque lo que le están haciendo firmar es para que le llegue la interpelación a usted, intendente, por parte de este cuerpo. No porque lo quiera interpelar este cuerpo. Porque ningún concejal, por más que sea oficialista, se va a poder negar a esto. Porque está firmado escrito. Si solamente con leerlo, se van a dar cuenta de lo que pasó. Por su parte, Carlos López, del Partido Socialista, mocionó para que el secretario de Gobierno y el de Desarrollo Social y Humano se presenten en el recinto para dar explicaciones ante toda la comunidad. Como usted lo marcó, estamos frente a una inconducta grave. La inconducta grave, no se lo voy a mencionar yo, que es el presidente, porque me parece que es el voto. Pero usted sabe lo que dice la ley orgánica por eso. Los funcionarios involucrados deben venir a este recinto a dar las explicaciones. Debe estar toda la comunidad de Moreno en forma inmediata y no traer encuentro, sino quizás que sus propias conclusiones. De por qué no se cumple con la ley, por qué se cambian las normas sobre la marcha sin un acto administrativo que los avale. Fue el concejal Mirko García, concejal peronista del Interbloque y adherente al gobierno nacional, el que pidió al cuerpo deliberativo no caer en un sistema de complicidades. Si tenemos funcionarios que contratan grúas y no sabemos a quién se las contratan y no aparecen responsables. Si hemos tenido un recorrido de una cooperativa y no sabemos de qué forma circuló y no aparecen responsables. Estamos rayando con la complicidad y en mi espíritu, en mi vocación política, y vuelvo a repetir, en mi conducta, porque si alguien quiere juzgar mi conducta y separar mi vida privada, que lo haga. Se pondrá en el plano de igualdad de todos los demás y vamos a jugarnos todos. Pero yo como concejal digo, señor presidente, nunca he tenido problemas con la justicia, no tengo antecedentes penales. Jamás me he robado nada. Vivo de mi sueldo. ¿Por qué tengo que ser cómplice de algo que no cometí? Excepto los cuatro concejales presentes del Frente Justicialista para la Victoria, el resto aprobó convocar a los funcionarios Marcelo Gradín y Martín Echeverri a responder un cuestionario abierto. La oficina 17 del Consejo Deliberante, el 1 de junio, será el lugar de encuentro. Pareciera la antesala de esta interpelación tan anunciada. Reportó para el Informativo Regional Cintia Medina desde FM Moreno, esta radio recuperada. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Continuamos en vivo por FM Moreno en este panorama regional de noticias. Las propuestas simultáneas que están transmitiendo en estos precisos momentos esta radio, la 90.1, FM Tincunaco 107.3 y FM La Posta 96.5. Las tres radios comunitarias del conurbano de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y allí, en FM La Posta, en Cuartel Quinto, llegó Machaco Films, la productora independiente de cine que comenzó a firmar un documental de la comunidad organizada, esta cooperativa de Cuartel Quinto. El film se conocerá en los más diversos puntos del país gracias al nuevo canal del Instituto Nacional de Cine, el Inca TV. Escuchamos el reporte de los compañeros de FM La Posta. Hola, ¿qué tal, audiencia? Les contamos que la experiencia de la cooperativa de comunidad organizada de Cuartel Quinto se conocerá en los más diversos puntos del país. Esto es debido a que la productora de TV y cine independiente Machaco Films, de acá de Argentina, comenzó con el rodaje de un documental donde relata esta importante experiencia de organización de la comunidad de Cuartel Quinto. La producción será presentada en el nuevo canal de Inca TV, un espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y que podrá ser reproducido por diferentes televisoras del país interesadas en el material. Lulia Avellaneda, referente de comunidad, se refirió a la importancia de poder llevar esta experiencia a otros puntos del país. La verdad que este proyecto realmente es innovador, es nuevo, y nuevo te digo por el hecho de la participación de todos los vecinos. Las decisiones se toman en conjunto, hay que trabajar muchísimo para que los vecinos se conquisten y puedan participar y se sientan parte del proyecto. Yo creo que eso es lo que lleva a ser nuevo y además que se pueda participar y que es viable de poder hacer este proyecto en cualquier lugar del país y en el mundo. Comunidad Organizada comenzó hace 10 años con el trabajo en el armado de la red de gas natural en 5 barrios de Cuartel Quinto y con el tiempo se fue transformando en una cooperativa de servicios de bien público. Luli comentó los objetivos del proyecto de la organización. Nosotros al principio con este proyecto habíamos hecho un relevamiento socioeconómico en los 5 barrios y ahí en ese momento habíamos sacado la cuenta cuánto se gastaba una persona para calefaccionarse, para tener la cocina y bañar. Era un dineral. Después de haber, de que los vecinos tienen gas, nuevamente hicimos y nos dimos cuenta del ahorro que genera tener el gas natural. Después del proyecto de la red de gas, nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos otras cosas, que tenemos también otras necesidades, como el agua, las cloacas, la iluminación, el asfalto, en fin, infinidad de cosas. Y fue cuando nos constituimos como una cooperativa de servicios públicos, que uno pueda seguir trayendo otras dentro de las necesidades que tiene el barrio. En Cuartel Quinto informó FM La Posta. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. El pasado 7 de mayo, en la Feria del Libro que se realiza en La Rural, estuvieron escritores del distrito de Pilar. Allí durante 30 minutos mostraron sus obras. Carlos Delmas, de FM Tincunaco, nos informa sobre este hecho. El pasado 7 de mayo, el periodista Víctor Kropisek, junto a otros escritores del partido de Pilar, visitaron la Feria del Libro y expusieron sus obras en el stand de la provincia de Buenos Aires. Hugo nos cuenta parte de la experiencia vivida. Bueno, tuvimos la suerte de ir a la feria el sábado. La verdad que fue una experiencia hermosa porque salimos de un colectivo con varios autores de acá de la zona, gente de La Rosa Blindada de Pilar, gente de Silvino Campo, que también es otro taller que funciona en Pilar, le da acompañamiento y fuerza a los más jóvenes, y nuestros amigos que del taller literario Alma, que son de Delicio y que el año pasado sacaron nada más ni nada menos que 10 libros. Lo importante era saber de que estábamos ahí, de que un montón de gente joven o artistas nuevos o escritores que nunca han participado en la feria tuvieron la oportunidad de estar ahí en el stand de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, hermosa, y yo creo que inolvidable para muchos. También hubo reuniones previas a la exposición y Hugo nos cuenta lo enriquecedoras que fueron para darse cuenta que no están solos. La verdad que las reuniones previas fueron llenas de entusiasmo, fueron reuniones que en la mayoría de los casos, yo ya conocía los talleres, solamente no conocía a Franco Chau, que es un chico de 16 años que ganó premio medalla de oro de los torneos VA de 2010, y al señor José Benítez de Fátima, que escribió un libro que cuenta la historia un poco de Fátima, ¿no? Rescatando las instituciones viejas, las sociedades de fomento, clubes, centros jubilados. Y son esas reuniones, viste, que fortalecen, viste, que te hacen creer que no estás solo, que hay muchos que están en el camino de la escritura y que entre todos, viste, son encuentros, la verdad, que muy lindos. Y bueno, en el marco de la Feria del Libro, imagínate que nos lucimos todos, ¿no? El tiempo que tuvieron para presentar todas las obras fueron de 30 minutos, donde los escritores se lucieron. Informó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Panorama Regional de Noticias, donde tu voz se hace oír. Y para finalizar esta edición del Panorama Regional de noticias, nos vamos a una información que tuvo trascendencia nacional, pero también repercusión local, porque luego de acampar durante 5 meses en la avenida 9 de Julio, la comunidad Qom tuvo una reunión con el gobierno nacional en la que se abrió una posibilidad, tan solo una posibilidad de solución, al conflicto con sus tierras que mantienen con la gobernación de Formosa. Los compañeros Qom exigen el esclarecimiento del asesinato de uno de sus hermanos, Roberto López, ocurrido el 23 de noviembre pasado, durante una feroz represión que incluyó el incendio de sus viviendas. El viernes 6 de mayo, por la mañana, 30 integrantes de la comunidad fueron presionados para desalojar el campamento. Los Qom habían decidido permanecer allí hasta que el lunes se efectivizara la reunión con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Nora Cortiñas, madre del Plaza de Mayo, línea fundadora, denunció a los medios que los encargados de presionar para que se efectuara el desalojo fueron militantes de la Cámpora y la Tupac Amaru. Cortiñas, incluso, lo confirmó a FM Moreno el día martes, luego de que un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales intentara desmentirlo. Juan Carlos Sancheta, dirigente de la Tupac Amaru en Moreno, estuvo en el momento del desalojo y habló con la 90.1. Operativo conjunto, desalojo, acuerdo, diálogo y liberación de la avenida 9 de Julio. Los 5 meses de presencia en el centro porteño de los hermanos Qom culminó con un hecho controversial. La gendarmería, integrantes de la Cámpora de Tupac Amaru, participaron en la invitación de subir a un micro de larga distancia a los integrantes de la comunidad Qom. Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, sostuvo que a ellos lo sacaron compulsivamente, intervino la Cámpora por mandato de debe ser del propio gobierno, no creo que por su cuenta. Salieron, sí, compulsivamente, como no era el pacto, para nada, sino de que ellos querían sus tiempos. No les dieron los tiempos, pero ellos no pueden decirlo públicamente porque ellos están preservando que siga la negociación para llegar a buen fin. Entonces, preservando eso, aceptaron que lo que salió en el diario de que había firmado que se habían ido voluntariamente, sí, voluntariamente levantaron en un momento para preservar el trabajo que estuvieron haciendo, el sacrificio de 5 meses, pero no de esa manera como le levantaron el campamento. Eso es otra cosa. El dirigente Juan Carlos Sancheta, quien tiene trabajo en Moreno, estuvo en ese grupo que subió al micro a los acampantes, negó la denuncia y explicó que todo estuvo en el plan de diálogo y resolución del conflicto. Mira, la Tupac Amaru fue parte de la solución de este conflicto, del principio de solución de este conflicto. Participamos activamente en las tramitaciones junto con los compañeros de la Cámpora y el gobierno nacional para darle una respuesta a la comunidad Qom. O sea que nosotros estamos acompañando el pedido de la comunidad Qom. Lo que se habla es que fue de forma patoteril lo que pasó el día viernes. ¿De qué tipo de soluciones hablan ustedes? Porque sería importante aclararlo en todo caso. No, lo que se hable del tema patoteril, realmente nosotros, generalmente, sacando la voz de Nora Cortiñas, a quien respetamos profundamente, nosotros lo hemos tomado como una operación de prensa. Realmente la Tupac participó de todo el trabajo de acercamiento de la comunidad Qom con el gobierno nacional y estuvimos ahí presentes para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo. Yo estuve presente ese día. Juan Carlos Sancheta integra la Tupac Amaru. Es un hombre que trabaja territorialmente en Moreno desde hace años, tiempo que fue señalado por vecinos y hasta funcionarios del actual gobierno municipal como responsable de probables estafas en lo relacionado con planes de documentación de extranjeros y venta de tierras. De claro acompañamiento al proyecto nacional, remarcó que con el desalojo en la 9 de julio los hermanos Tobas comienza el camino de solución al problema de la tierra y territorio en Formosa. Nosotros lo que planteamos es que hay un principio de acuerdo donde se empieza a resolver el conflicto. Y sobre ese trabajo se va a trabajar. De hecho, nosotros fuimos uno de los organizadores, la Tupac Amaru, de la Marcha de los Pueblos Originarios, una marcha multitudinaria donde muchísimos compañeros participaron y los sentamos a la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno, Radio Recuperada. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final del informativo regional. En simultáneo, FM Moreno 90.1, FM La Posta 96.5 y FM Tincunaco 107.3 te acercan todos los viernes a las 12 esta información, este resumen de noticias de todo lo trabajado por las radios comunitarias del conurbano bonaerense asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el día de hoy te acompañamos Miguel Ángel Costas en la operación técnica de puesta en el aire, Cintia Medina en la coordinación de piso y Martín Raffo en la conducción. Como ya sabés, a partir de las 4 de la tarde podés escuchar la repetición y si no, entrar a www.fmmoreno.blogspot.com y en el momento que quieras te puedes bajar incluso y reproducir los audios, siempre y cuando, como suelen decir, cites la fuente. Nos vemos hasta el próximo viernes en la repetición a las 4, pero en vivo aquí en Saavedra 81 en FM Moreno 90.1, tu radio recuperada. Hasta el próximo viernes. Chau. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.